estamos. Bueno, vamos a continuar. Quiero pedir un fuerte aplauso para Luis Perruzzi, para Diego Burgos, para Santulli, que son los chicos que están haciendo toda la parte técnica de lo que es el vivo de la Nueva Luna. Vamos a continuar bailando con los clásicos, con el ritmo, Caro, con el ritmo y con las palmas, mi gente. ¡Las palmas! Clásicos viejos. Pa. A ver, este me gusta cantarlo. Este me gusta cantarlo, pero con las palmas. Las palmas.